Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Estás desesperado porque tu hijo es desobediente? ¿Es incapaz de cumplir con sus tareas? ¿Estás agobiado porque piensas que hace contigo lo que quiere y no sabes cómo remediarlo? Inquietos, tercos, mentirosillos, traviesos, tranquilos. Cada niño es único, pero todos necesitan seguir ciertas normas para crecer como adultos responsables. Aprender a establecerlas y enseñarles que éstas se han de cumplir, porque todo acto conlleva una consecuencia, es fundamental para que tu hijo crezca en un ambiente familiar relajado y feliz. En Niños Desobedientes, Padres Desesperados, nuestro título de este viernes de libros, los psicólogos Rocío Ramos y Luis Torres nos enseñan estrategias sencillas para conseguir con rapidez y sin discusiones que los pequeños de la casa obedezcan. Esta es una obra amena, imprescindible para todo aquel que quiera mejorar la relación con su hijo y disfrutar lo que significa ser padre. Además, descubrirás cómo, cuándo premiar, castigar o ser flexible con las reglas, las razones por las que tu hijo no hace caso y por qué se saltan los límites, los peligros de no poner directrices, las dificultades que se presentan a cada edad y cuáles son sus soluciones, las diferentes actitudes y estilos educativos que como papá puedes seguir, así como cómo decirle no cuando haya que decírselo. Lo que es importante es saber que cuanto más te especialices en poner normas, mayor colaboración encontrarás en tus hijos y menos veces tendrás que aplicar consecuencias negativas para que se cumplan. Que los niños sean desobedientes es lo que toca. Que los padres se desesperen también. Siempre y cuando además lloren, rían, se enfaden, se sorprendan, se atrevan, se ilusionen, perdonen y premien. En definitiva, disfruten de todo lo que implica ser padres. De forma habitual decimos que para los niños no hay dónde apagarlos. Y argumentamos lo maravilloso que es que cada uno sea distinto. Recuerda que si quieres que tus hijos tengan los pies sobre la tierra, colócales alguna responsabilidad sobre los hombros. Descubre cómo hacerlo este fin de semana con Niños Desobedientes, Padres Desesperados, de Rocío Ramos y Luis Torres. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.